Bienvenidos a Sonidos Corales, el espacio dedicado a música coral aquí en Radio Berriozar, en el dial 100.8 de la FM. A los micrófonos, Eva Ureta del Río, al control, Aritz Ureta Sola. Muy buenas tardes. Como podéis observar, este programa ha cambiado de horario. A partir de hoy va a ser todos los martes de 6 a 7 de la tarde. Y bueno, hoy vamos a comenzar con una cita que he encontrado en la revista Integral, que habla un poco de los beneficios de la música coral. Así que paso a leeros a continuación la nota que ha aparecido en esta revista. Cantar en un grupo tiene un efecto sorprendente sobre nuestro bienestar. Nos conectamos a la vez con la música, con los demás y con nuestro ser. Se abre algo en nuestro interior que difícilmente vuelve a cerrarse. Muy bien, antes de comenzar con el CD que vamos a escuchar hoy, vamos a dedicar unos minutos a la coral El Carrequín de Berriozar. Vamos a hablar un poco de las últimas novedades que tiene la coral. Y empezaremos primero recordando y animando a nuestros oyentes a que todos los lunes y los miércoles de 8 a 9 y media la coral del Carrequín de Berriozar tiene sus ensayos. Ensayamos en la Escuela de Música, seguimos animándoos a que utilicéis este espacio y esta actividad para conseguir vuestro propio bienestar, como decía la nota. Y bueno, la novedad de esta semana es decir que la coral El Carrequín de Berriozar este domingo tiene concierto en Alberite, en La Rioja, con motivo del intercambio que hicimos con la coral alberitense, y ahora es la segunda parte de este intercambio. Ellos estuvieron en mayo, por ahí, estuvieron aquí, así que ahora nos toca devolver la visita a la coral El Carrequín de Berriozar. Así que este domingo tenemos concierto en Alberite. Mañana miércoles tenemos el ensayo general de este concierto. Intentaremos grabarlo, ya que no os podemos mostrar el concierto porque no tenemos medios técnicos para poder grabar el directo. En la Escuela de Música sí que se dispone de un equipo, así que intentaremos grabar el concierto lo mejor posible para poder mostraroslo la semana que viene aquí en este espacio. Así que bueno, paso a continuación a presentaros el CD que vamos a escuchar hoy. Vamos a escuchar a un grupo de niños magníficos, de niños y de niñas magníficos. Es el concierto Tapiola, es una coral juvenil de Polonia. Entonces, bueno, espero que la disfrutéis. El repertorio es de lo más variado, tiene música sacra, tiene música juvenil, tiene folk. Así que, bueno, pasamos a continuación a escuchar unas cuatro piezas y seguiremos con el programa. Espero que lo disfrutéis. Let it shine. Thank you. Nous n'avons plus de maison, voilà nos maisons. Les ennemis ont tout pris, tout pris, tout pris jusqu'à notre petit lit. Ils ont brûlé l'école et notre mère aussi. Ils ont brûlé l'église et aussi Jésus-Christ. Le vieux pauvre qui n'a pas pu s'en aller. Voilà. Les ennemis ont tout pris. hacemos un alto en el camino en la escucha de este grupo coral para repasar la agenda de este fin de semana. Este sábado 26 tenemos cuatro posibles citas a las que podemos acudir. La primera de ellas es en Alsasua, a cargo de la coral Ercudengo Amar y la coral Montserrat de Zaragoza. Tendrá lugar en el Centro Cultural Iortia a las 7:30 de la tarde. La segunda cita es en La Raya, a cargo de la coral Erreniega de la Cendea de Fizur. Será en la Iglesia San Román a las 8 de la tarde. En Burguete tendrá cita, será nuestra tercera cita, a cargo de la coral Orreaga de Garralda. Será en la Iglesia Parroquial de Burguete a las 7:30 de la tarde también. Y la cuarta cita de este sábado es en Pamplona, con motivo del 10º Festival de Voces Iguales de Pamplona. Los dos grupos que vendrán a cantar serán, por un lado, el grupo de voces de mujeres, Lagun Zaharrak Ahots Zuriak, y por otro lado, las voces de hombres, que correrá a cargo de Gure Abestiak Abesbatza. El lugar para disfrutar de estas dos corales será la parroquia Padres Capuchinos de Extramuros, en Pamplona, a las 8:30 de la tarde. El domingo tendrá cita en Fizur Mayor una concentración coral. Las tres corales que participarán en este evento será la Coral San Blas de Burlada, el grupo vocal Elcos y el coro juvenil de Arturo Campeón de Noal. El lugar para disfrutar de esta concentración será la Casa de Cultura de Fizur Mayor a las 12 de la mañana. Muy bien, vamos a seguir disfrutando el CD que hoy nos acompaña a cargo de la coral Tapiola de Polonia, una coral que es una coral juvenil, a cargo de niños y niñas. Thank you. Bueno, vamos a despedir ya el programa por hoy. Muchísimas gracias por haber estado escuchando el programa. Espero que hayáis encontrado ese momento de relax y de descanso que produce la música coral. Bueno, lo que hemos escuchado hoy ha sido la coral Tapiola. Es un coro juvenil de Polonia. Así que, bueno, para finalizar el programa de hoy vamos a terminar con una sonrisa. Y os reemplazamos al próximo martes de 6 a 7 en Sonidos Corales. Buena semana. Hasta pronto. Y ahora venimos con unos chistes sacados de internet. Un músico muy responsable se titula el primero. Una orquesta estaba llena de problemas sindicales. Muchos músicos faltaban a los ensayos. De hecho, todos los músicos habían perdido muchos ensayos, excepto un muy bien oboísta. Finalmente, en el último ensayo, el director agradece al oboísta su especial dedicación. Él, humildemente, responde: «Maestro, es lo menos que podía hacer. No puedo venir al concierto». Y el segundo... ¿cuál es...? A ver, ¿cómo era? ¿Cómo sabrías que un tenor ha muerto? La botella de vino está completamente llena. Y así acaba los chistes. Adiós, muy buenas tardes, noches, lo que sea ahora. Adiós.